hay media sanción para la legalización del aborto. Las clínicas San Juan de Dios, San Camilo, Basterriza, Santa Isabel del Sol, Flenia Austral y Mater Dei, además con el agregado del Hospital Privado Universitario de Córdoba, el Instituto Médico Simes de Posadas, salen a decir que no van a aplicar lo que parece encaminarse a ser una ley. ¿Te das cuenta todo lo que hay que elaborar para esto? Vamos a hablar ahora con la abogada Soledad Deza, que es una luchadora desde su lugar, que es el de abogada, y que ha tenido en Tucumán una batalla, y para ver cómo ve este nuevo escenario. Soledad, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, contanos cómo asistís a estas horas en que tiene lugar todo esto, ¿no? El movimiento feminista que logra este triunfo en la Cámara de Diputados, la expectativa para ver qué hace senadores, y en el medio el lobby de estos sectores conservadores diciendo que va a haber una ley, sí, pero no la vamos a aplicar. A ver, por un lado, sumamente contenta. Creo que ha sido un gran triunfo del movimiento de mujeres esta media sanción. Creo que la lucha ya es inclaudicable, y creo que el Senado no va a poder sobreponer su conservadurismo histórico a esta media sanción. Me parece que sí, como vos decías, estamos ante lo que consideramos va a ser una ley definitivamente. En cuanto al lobby que vos señalás, es un lobby histórico. Recordemos que son los mismos sectores que se han opuesto al divorcio, al uso del preservativo, a la implementación de la educación sexual integral, al acceso a los métodos anticonceptivos, al matrimonio igualitario, a la identidad de género. O sea, son los mismos sectores que, bajo el lema "defiendo una vida", en realidad lo que hacen es impugnar la autonomía sexual de las personas para imponer una moral sexual restrictiva. Entonces, como para poner claras las cosas. Y sí, lamentablemente la objeción de conciencia hace tiempo que frente a los derechos sexuales y reproductivos en general y al aborto en particular, recordemos que ya hay casos desde hace 100 años en los cuales el aborto es legal, la objeción de conciencia viene siendo sistemáticamente una estrategia política utilizada por los sectores conservadores estos que hacen lobby, ¿no? ¿Por qué digo una estrategia política? Porque históricamente esta herramienta ha tenido un uso personal para eximirse del cumplimiento de cargas públicas, como fue el servicio militar obligatorio, o reverenciar símbolos patrios en el caso de los testigos de Jehová y demás. Ahora, en el caso de los derechos sexuales y reproductivos y del aborto, ha mutado su lógica y ha pasado de ser una herramienta de minoría para componer una herramienta agresiva y de mayorías cuantitativas, porque vos fijate que ya es toda una clínica la que se declara objetora, y mayoría, que me parece lo más grave, cualitativas, para que la gente entienda. Hablamos de mayorías cualitativas porque la objeción de conciencia en la atención sanitaria se da en una relación médico-paciente que per se es asimétrica, y se da paradójicamente como una herramienta de agresión en quienes detentan la posición de poder en esa relación. Entonces, es una estrategia bastante, bastante nociva, porque quizás no en ciudades grandes, pero en ciudades chicas, que toda una institución se declare objetora, lo que puede lograr es retirar de la oferta sanitaria algunas prestaciones. Sí, entonces, de hecho, mira, acá en La Pampa lo tenemos en claro, porque es lo que ocurre no solo en las localidades más pequeñas, sino también en las más grandes. O ha venido ocurriendo, es un tema en debate ahora, pero que hasta hace un rato nomás era así. Había hospitales que directamente no hacían lo que tenían que hacer, digamos. Totalmente. Entonces eso, por un lado, es contradictorio con los propios términos con los que nace la objeción. La objeción nace como una herramienta personal para una minoría atribulada que en el juego de mayoría podía haber, digamos, arrasado sus intereses personales. Ahora, cuando uno ve, invierte la lógica y funciona como vos decís, donde en La Pampa se retira de la oferta sanitaria algunas prestaciones médicas lícitas, y uno ya ahí se da cuenta que más que una herramienta de protección personal es una herramienta política para vaciar de contenido las políticas públicas. Bien, tenemos también el caso del médico Facundo Barcena, que en La Rioja tuiteó o facebookeó o no sé por qué red social anunció: "En mi guardia los abortos se harán sin anestesia", así con mayúsculas fijas, bien autoritaria. Con una impunidad total, ¿no? Avalando la tortura y reconociéndose como autor de violencia física, de violencia psicológica, y es incluso de un trato cruel, inhumano y degradante, con una impunidad espantosa. Sé que lo despidieron. Sí, por fortuna, va más que por fortuna, por acción humana o de los sectores que tuvieron que accionar, pero sí, lo echaron. Pero bueno, también es interesante ver cómo esos son los sectores que se autodenominan defensores de la vida, ¿no? Para que nos interroguemos hasta qué punto o qué tipo de vida defienden o cómo no defienden una vida, sino que impugnan otras, ¿no? Y otras vidas. Sí. Vos sos una luchadora del tema, sobre todo a partir de ser tu papel en el caso de Belén allí en Tucumán. Además, sos integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Esto es así o lo recuerdo mal? ¿Es así? Así es, bien. Yo coordino el área litigio de Católicas por el Derecho a Decidir. Y te iba a consultar, en Tucumán hubo un caso especial en el que los senadores ordenaron una encuesta para definirse. ¿Cómo lo vivieron ahí? Muy maravilloso, porque Tucumán tiene esas cosas. Hay un diputado acá del PRO, Facundo Garretón, que abrió en una lo que se supondría sería un sesgo deliberativo de la democracia, bastante sano, una encuesta pública en las redes para que sus votantes, en teoría, o la ciudadanía, defina cómo debía votar él. Paradójicamente, la encuesta salió un 51% a favor del aborto y un 48% en contra, y este aquí que este atrevido votó en contra del resultado de la encuesta, que en teoría reflejaba su voto popular, y no solo eso, al día siguiente se sacó una foto en el Mundial de Rusia con un vaso de cerveza, viste, como quien no le entran balas, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Bueno, sí, fue una cosa pintoresca, si no fuera al mismo tiempo trágica, ¿no? Exactamente, bastante, digamos, deleznable, solo que, bueno, uno en el marco surrealista de los argumentos que ha escuchado en el debate, se lo toma con humor, pero la verdad que es un humor negro. Bien, Soledad Deza, te agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más en este contexto, cuando se prevé que el tratamiento en el Senado sea el 11 de julio, o lo que quieras aportar en medio de este debate social, bienvenido y te escuchamos. Solamente que me parece que es un gran triunfo de la democracia, este diálogo plural abierto, que ha habilitado por fin la salida del closet moral de un tema que ha estado presente en todas las generaciones de mujeres de nuestro país, pero que a la vez ha estado sumamente estigmatizado. Entonces, me parece que lo que está pendiente es una ley, pero que el derecho ya está reconocido. Muchas gracias de vuelta. Un cariño para ustedes. Chao, chao. Soledad Deza, esa abogada, fue visible a partir del caso Belén en Tucumán.